entonces le damos. Nos encontramos esta tarde con Miguel Córdoba. Gracias, Miguel, por aceptar esta entrevista. Sabemos que tu desempeño de laboral se basa en la música y en la producción musical. Más bien, la idea sería que nos cuentes cómo es tu trabajo en general, cuáles son tus horarios, etcétera. Qué gusto, Aaron, qué gusto poder saludarte. Bueno, yo me desempeño un poco más en el tema comunicacional, en el tema de la música. También es uno de mis campos, pero digamos que de alguna forma la publicidad es lo que me genera los ingresos más importantes en mi día a día. Ahora, en cuanto al tema del tiempo, que es lo que me preguntabas, es un tema medio de autogestión, ¿no? Es un tema de lograr ser lo más operativo posible con el tiempo que se tiene. Yo me dedico a otras cosas también, ¿no? Ahora mismo estoy estudiando, pero sigo realizando mi trabajo desde la casa, que es el punto clave, creo yo, cuando hablamos de negocios personales, ¿no? De tú como empresa o de tu negocio propio, ¿no? Hay varias cosas, ¿no? que yo no podría hacer si estaría trabajando de estar trabajando en una empresa formalmente. Y sobre todo el tema de poder gestionar tu tiempo libre con cierta libertad. Desde ese punto de vista, yo creo que los negocios personales o los negocios propios, ¿no?, son los que de alguna manera te permiten tener el suficiente tiempo para muchas más cosas, ¿no? Porque en algún momento yo estuve, bueno, casi toda la mitad de mi vida estuve trabajando en empresas en las que, ya sabes, tú entras, tienes un horario establecido, entras muy temprano, te toca salir muy temprano de tu casa para llegar a las 8 de la mañana, que es el horario habitual, y regresas, normalmente sales y entras a las 8, normalmente sales entre las 3 y 5 de la tarde, y terminas de llegar a tu casa a las 7, 8 de la noche, que es lo de siempre, ¿no? Es un día, y eso es un día normal para un trabajador convencional. Entonces terminas llegando a tu casa muy, muy cansado y el resto del tiempo que te queda del día lo ocupas en descansar, tal vez, ¿no? Entonces yo creo que desde ese punto de vista los negocios personales son los que te dan una mayor calidad de tiempo, si se quiere, sin desmerecer el resto de actividades. ¿Hace cuánto tiempo ejecutas este tipo de emprendimiento autónomo y en qué se basa tu trabajo profesional? Ya, a ver, yo voy más o menos 3 años trabajando de forma, o sea, de estar trabajando ya recibiendo trabajos, ¿no? Estuve en etapa de formación unos, antes de empezar ya a ofrecer mi trabajo profesional, yo estimo que un año y medio tal vez, y, o sea, lo que nos da un total de 4 años y medio, 5 años, 5 años creo que es la medida correcta, y 3 años, ya te digo, trabajando, ¿no? Ya trabajando con artistas, bueno, trabajo con una cartera de locutores a los que ellos me, o yo consigo el trabajo o ellos lo consiguen y me mandan las pistas para yo editarlas y terminar de consolidar una publicidad radial, las populares cuñas, ¿no? Eso, 3 años, alrededor de 3 años, y 5 años en etapa de formación. ¿Y cómo ha sido ese tiempo de este emprendimiento, de esta autogestión, hablando económicamente y hablando también de la disponibilidad de tiempo, ¿Qué recursos has empleado para realizar tu trabajo o cómo, en medida de qué podemos valorar, digamos, esta inversión que tú que tú has realizado para la ejecución de este tipo de trabajo? Pues, a ver, el tema es un poco amplio, ¿no? En cuanto, bueno, te respondo la parte final de la pregunta en la que me estás hablando de. Bueno, te respondo la parte final de la pregunta. En términos de hardware, por ejemplo, y en términos de software, aún más, ahora se invierte muchísimo dinero. O sea, nosotros. Yo tengo que estar cazando las ofertas, por ejemplo, para hacerme de algún plugin que haga un efecto específico que yo necesite. Trato de ahorrar desde ahí. En el tema del hardware, en cambio, es, por ejemplo, una buena interfaz para grabar o un buen micrófono ya supone una inversión. Bueno, yo no sé si para la mayoría de los de la gente demasiado accesible cuando se trata de calidad, ¿no? O de una calidad mínima, porque cierto es que tú en el mercado ahora encuentras un montón de opciones que te ofrecen desde interfaz, micro, audífonos, que sería como el kit básico para empezar, pero que al final del día no, en términos de calidad no representa, o yo considero que no representa una buena inversión. ¿Por qué? Porque, a ver, una interfaz, digamos, un combo de estos normalmente se evalúan en 3.500. Digo, un combo de estos normalmente está entre 300 y $500. Ya, la interfaz, mi interfaz sola, me costó $600. Ya más o menos te das una idea, ¿no? Mi micro solo me costó 350 más o menos, o sea, yo solo en interfaz y micro ya tengo alrededor de $900 y cuando un combo, digamos el combo este que se publicita como el combo para empezar ya a producir es algo que te cuesta alrededor de 300, 350. Entonces, lo que cambia cuando hablamos de precio es la calidad, simplemente la interfaz lo que hace es convertir tu señal de audio y obviamente una interfaz mejor tiene mejores convertidores. Ya está, es una cuestión de calidad. Ahora, si vemos el lado bueno del asunto es que tal vez nunca antes hubo la posibilidad de con $300 montar un estudio en la casa. Hoy en día tenemos esa posibilidad. Y bueno, y tal vez con 1.000 o $1.500, que sigue siendo una inversión muy, muy baja, ya tienes equipo realmente bueno, ¿no? Que te permite llegar a estándares de calidad bastante, bastante cercanos, tal vez, al entorno más profesional. En medida de lo que tú realizas, ¿cómo ves la cuestión del mercado local? ¿Cómo te favoreces, digamos, de entrar en parte de esa lógica económica o cómo lo haces tú? ¿Mediante qué recursos, qué mecanismos empleas tú para tener este tipo de frecuencia con respecto a lo que tú produces? En este caso que me dices que son como audios y cuñas publicitarias. A ver, el tema con el trabajo, o sea, con la monetización, que es lo que se busca, ¿no? En la mayoría de los emprendimientos, sobre todo en esta nueva ola de emprendimientos digitales, ¿no? Siempre se habla de monetización, de cómo haces que tu inversión de tiempo, en algunos casos, se refleje en ingresos económicos. Personalmente, a mí la mayoría de los trabajos que me llegan es por recomendaciones, ¿no? No entiendo y estoy, de hecho estoy muy, muy enfocado en empezar a hacer trabajo de posicionamiento de marca, ¿no? Si hablamos de redes sociales y todo este tema, ¿no? Entiendo que es un trabajo que hay que hacer, yo lo estoy hablando, lo estoy estudiando hace algún tiempo. Pero no es algo que aún he puesto en práctica por diferentes motivos, ¿no? Ahora, El tema de la recomendación, yo creo que es lo que más funciona en mi caso. Y bueno, a veces te resulta muy difícil competir, ¿no? Contra la competencia en general está enfocada en competir contigo en términos de valor, ¿no? Es decir, yo a un bit, mi valor normal es. O el que yo le coloco a mi trabajo, el valor que yo le coloco a este trabajo es de $80. Hay tres estudios allá afuera o cerca de mi casa que te están cobrando $30 por una base, ¿no? En principio de las mismas características. Y entonces el tema es que cuando tienes un mercado como el nuestro, que no es del todo formado, a nivel musical estoy hablando, ¿no? Es gente que a veces. Muchas de las veces no entiende la diferencia, ¿no? O sea, piensa que es simplemente, o sea, es pagar $5 más por una manzana de las mismas características. O sea, piensan que esta manzana me cuesta 50 centavos y esta me cuesta $5 y realmente no hay una diferencia. Más o menos, yo lo ubico así, ¿no? Yo pienso que hay mucha gente que piensa así. Cuando tú le das un valor, piensa que tu trabajo cuesta lo mismo y en las mismas condiciones. Y lo normal es que no sea así. Bueno, tú, por ejemplo, yo lo que hago es cobrar por lo que. El clásico, ¿no? Cobras por lo que sabes, ¿no? Seguramente mi estudio no es el mejor estudio del Ecuador, ¿no? Y de hecho hay gente que cobra mucho menos de lo que yo cobro, que tiene mejores estudios, pero yo entiendo que el valor de mi trabajo es el que le coloco. Resulta difícil a veces competir, como te digo, pero ahí estamos tratando de sobrellevar todos estos temas, ¿no? Incluido el de lo que hablábamos antes, el tema de que, por ejemplo, a mí se me dañó recientemente mi interfaz y tuve que gastarme $100 en repararla, pero sin embargo los clientes quieren pagarte $20, $30 por una canción. ¿De qué manera se ha visto afectada tu actividad laboral con respecto a los avances tecnológicos que hay actuales, como redes sociales, aparatos, entre otros factores? Bueno, el tema de la del avance de los avances tecnológicos en general tienen un impacto directo en la producción musical y en la música en general por en primer lugar por el de alguna forma la universalización, digamos, de ciertos componentes que antes, como en algún momento, ¿no? Las computadoras no eran para todo el mundo, ¿no? O sea, las tenían los gobiernos o las empresas muy, muy grandes. Entonces, este tipo de cosas van cambiando con los avances y es lo que ha posibilitado que hoy en día podamos tener estudios casi, casi cualquier persona en su casa. Entonces, es algo que por un lado es bueno. Por otro lado, no es tan bueno, pero creo que si vemos la media es realmente positiva, ¿no? En términos generales. Ya, si me permites, no sé, hablar de los aspectos negativos, yo diría que uno de los más importantes es que lo que pasa es que es un aspecto en positivo disfrazado de negativo por cómo se dan las cosas, ¿no? Porque el hecho de que cualquiera pueda tener un estudio en su casa es 100% positivo. Ahora, el hecho de que cualquiera pueda decir soy productor musical, eso es lo que yo, es el lugar negativo, ¿no? De la ecuación. ¿Por qué lo veo así? Porque, bueno, es como antes, ¿no? La ley de la oferta y la demanda, ¿no? La ley de la oferta y la demanda. Tú tienes una carpintería en tu casa y te ponen tres porque, no sé, las maquinarias para hacer de las herramientas de carpintería resulta que un día bajan de precio y se vuelven accesibles para todo el mundo. Entonces ahora el aspecto positivo es que mucha gente puede hacer negocio de esto y el aspecto negativo es que van a haber un montón de carpinteros que no tengan la misma capacidad. Entonces vas a tener desde el decente hasta el muy muy bueno y de ahí para abajo, ¿no? hasta el muy, muy malo que te hace una puerta chueca. Entonces, más o menos por ahí. Yo lo analizo desde esa perspectiva y por eso es que me parece en general positivo, pero también tiene su aspecto negativo. Con respecto al tema de conocimientos, porque tú estás ofertando un producto que viene desde tu creatividad, ¿cómo lo catalogas económicamente a esos recursos, a ese capital intelectual, si se quiere decir? Ya, el trabajo tiene que ser remunerado, ¿no? Ahora, en cuanto a la música en general, es muy difícil ponerle un valor estándar, digamos, ahí. Bueno, sobre todo porque nosotros no tenemos una industria, ¿no? No hay, aquí es reconocido por todo el mundo que Ecuador no puede ser considerado una industria musical. No tenemos una industria desarrollada como tal y eso bueno, también tiene... También otra vez me presento un par de aspectos, ¿no? El positivo y el negativo, que desde mi perspectiva es bueno que la industria no se haya desarrollado, porque te da pie a medio inventar, ¿no? la rueda. Y el lado negativo es que no se conoce mucho el valor de las cosas, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo creo que tú puedes llegar a Colombia y todo el mundo sabe cuánto cuesta un beat de un productor top, ¿no es cierto? Entonces eso le pone un estándar, ¿no? Ya la gente sabe que la producción de una canción cuesta 1.500 y de ahí para abajo, ¿no? De ahí tal vez un productor medianamente conocido te va a cobrar $800, $1.000 por producirte una canción y eso, ¿no? Acá el hecho de no tener un desarrollo en ese aspecto nos... permite que mucha gente no entienda el valor de nuestro trabajo, ¿no? De lo que hablamos en un principio, que te quieran pagar $20 por una producción que ellos no saben el trabajo que tú le invertiste a eso. Seguramente un día estás inspirado y te sale en 20 minutos una canción, pero muchas veces hay trabajos que tardas muchos días y que en algún punto decidiste continuarla y terminas desarrollando una obra a partir de ahí, ¿no? Y el valor que yo le pongo, ¿no? a este tipo de trabajo es en función de lo que yo creo que debe costar. Igual no tengo una medida, ¿no? No hay forma de que yo pueda decir, bueno, este señor cobra tanto, entonces yo cobro tanto. Más bien ha sido un valor que yo me... En función de un medio estudio, ¿no? Si se quiere, del mercado internacional, yo entiendo que la calidad de mis beats está en ese valor y obviamente también entendiendo la realidad nacional, ¿no? Porque si yo viviera en Colombia, yo seguramente hablaría de que mis beats cuestan $500, por ejemplo. Aquí cuestan 80. Bueno, la competencia hay creo que en todas las actividades del ser humano. En mi campo hay un surgimiento increíble, ¿no? A nivel de productores y de estudios. Ha habido un crecimiento exponencial importante en los últimos años. Eso te habla claramente de que la competencia tal vez ha venido creciendo con los años. Tal vez cuando yo empezaba no había tanta gente haciendo lo que yo intentaba hacer. Ahora hay mucha más gente realizando estos trabajos, pero yo lo veo como algo positivo, la competencia sana, ¿no? En el plano internacional, hace algún tiempo me enteraba yo de la historia de un productor chileno muy, muy joven, se llama Taiko. Este productor, bueno, es un niño. Bueno, cuando él empezó era un niño que hizo por ahí unos remix de X artista. En algún punto alguien lo escuchó, alguien muy conectado, un colombiano muy, muy conectado en la escena urbana colombiana, y Sky contacta a Taiko, y desde entonces este productor chileno la pegó, ¿no? Trabaja desde J Balvin hasta Bad Bunny. Y esta gente ha trabajado con él y es increíble, ¿no? Cómo el tema de las redes sociales te acerca al mundo, ¿no? Y cómo de la noche a la mañana te puedes conectar con gente muy importante. Obviamente a esta gente tiene que gustarle el trabajo que estás haciendo. Entonces, pero hay casos como este que a mí me hablan de la democratización, si se quiere, de los estudios de grabación y del trabajo del productor en general. Antes era muy difícil saber qué hacía el productor realmente, ¿no? Ahora yo creo que todo el mundo sabe que detrás de una canción hay un productor y de hecho a nivel internacional hay muchos productores que son superestrellas. El caso de Sky, el caso de Tyco, el caso de Tiny. En el mundo urbano, ¿no? Para ponernos un poquito dentro de este mundo que al final es el que mayor negocio genera también, porque a partir de las superestrellas como Bad Bunny, por poner un ejemplo, es que muchísima gente, muchísimos jóvenes quieren seguir ese ejemplo, ¿no? Ya saben que ellos de alguna manera tienen que grabar, que de alguna manera tienen que contactar con un productor y que ese es el primer paso en su afán de conseguir lo que ha conseguido gente como esta, ¿no? Entonces, creo que a nivel internacional hay un desarrollo mucho más grande que el nuestro, pero también al tener estas ventanas al mundo tecnológicas o virtuales, si se quiere, también estamos muy cerca de ese desarrollo, lo que ha hecho que nosotros también podamos creer que es posible, y me parece que esa es la forma de verlo, ¿no? El tener casos como la historia de Tyco a la mano es algo que por un lado te motiva y por otro lado te dice que es muy, muy posible lograr este tipo de cosas. ¿Qué dificultades y qué oportunidades has tenido en tu carrera como productor musical? A ver, como dificultades, cuando empezaba, sobre todo un tema de recursos, ¿no? Siempre que trabajas en cosas como estas, sabes que nunca terminas nunca vas a terminar de invertir. Por ejemplo, tienes una interfaz X y mañana sale una mejor que te genera algún beneficio, ¿no? Y en cuanto a tu forma de trabajar, y lo más seguro es que la quieras tener, y por un tema de renovación también, ¿no? Siempre en cuestiones tecnológicas, en cuestiones, por ejemplo, en el campo de la computación. Una computadora de hace 5 años es una computadora que te limita en muchísimos aspectos. Entonces la renovación se vuelve permanente en este tipo de actividades, ¿no? Lo mismo en el hardware de grabación y lo mismo en el tema de la música en general también, ¿no? Siempre tienes que ir renovando equipo. Entonces esto te genera una dificultad en términos económico, si se quiere, ¿no? Que yo considero que son los más importantes. Ahora, yo también me he visto beneficiado por los nuevos tiempos en cuanto a formación. Todos sabemos que es muy difícil ahora que tú puedas querer formarte en alguna rama específica y que no encuentres la información en la red y de forma gratuita. Entonces eso me ayudó muchísimo. Yo en el primer momento de mi primer acercamiento con la producción me obsesioné con el tema y gracias a los nuevos tiempos me vi muy, muy, muy expuesto a un montón de información, ¿no? Desde artículos del MIT hasta artículos de la Universidad de Cuenca. Entonces me ha sido, yo creo que fue el mejor momento para empezar. Creo que desde antes ya se podía hacer, pero habían ciertas limitaciones más económicas, ¿no? Con el tema del equipo para montar un estudio. Entonces, eso me parece que el acceso a la información es algo que de alguna manera democratiza las actividades, sobre todo actividades como esta, y que te permiten conseguir los resultados y también pensarlo como una actividad comercial, como en mi caso, a partir de estas nuevas facilidades que te genera el mismo desarrollo, ¿no? Con respecto a la capacitación profesional para que la producción sea tomada en cuenta como una carrera, como un empleo, ¿cómo miras tú el nivel de accesos en Ecuador para este campo? Ya, a ver, en el tema de la producción, esta es una de las carreras en las que nadie te va a pedir un título. Nadie en el mundo creo que te pide un título. No sé si existen trabajos de productor musical en el que alguien te requiera de tu título para saber si te contrata. Entonces, el tema de las formaciones viene, en este campo sobre todo, creo que viene dado por un tema de no sé, de crecimiento personal, si se quiere, de profundizar realmente en ciertos temas, porque yo personalmente no había sentido la necesidad de tomar clases, no sé, a la vieja usanza, clases formales de producción. No sentí la necesidad, creo que en esta hora, de hecho ahora estoy estudiando algo de esto y no yo tengo información desde antes que la conseguí en la red, que son cosas que me están dando ahora en la academia. Entonces, definitivamente yo he visto que si tú decides formarte desde afuera, puedes hacerlo muy bien. Tal vez la academia lo que hace es estructurar un plan de estudios para hacerte el camino de alguna manera más fácil o ponerte dentro de una formación un poco más estándar, ¿no? Entonces, al final yo no sé si esto resulta positivo o resulta negativo, pero lo que sí sé es que muchísima de la información que a ti te dan ahora en las aulas está allá afuera. Y de hecho a mí me pasa, yo tengo esta y, bueno, me he dado cuenta de esto, ¿no? De que hay mucha de la forma, de muchos de los docentes, ¿no? Que son los que te encuentras en este tipo de formación, o sea, en la universidad, es gente que de alguna manera están desactualizadas. El mundo afuera cambia demasiado rápido, está cambiando a cada, no sé, hoy sale una tendencia y en 3 semanas ya es una tendencia obsoleta, ¿no? A nivel de, no sé, de ingeniería de sonido, a nivel de mezcla de audio. Entonces, y bueno, estoy un poco exagerando con fines didácticos, pero algo así es el asunto, ¿no? O sea, hay cosas que se mantienen o que se perennizan con tanta frecuencia en este tipo de actividades, y lo que yo veo es en las universidades es que sí se cree, o al menos desde la gente que te está formando, hay un desfase absoluto en cuestión de conocimiento, ¿no? Hay gente que sí está muy enterada, obviamente, pero son los menos, ¿no? Yo creo que la mayoría de los profes están muy, muy desactualizados en este tipo de temas, y por eso yo desde ahí veo un aspecto muy, muy negativo también. No sé si tiene que ver con nuestro sistema educativo, ¿no? Creo, quisiera pensar que no, pero no sé, no puedo hablarte de cómo se forma cómo se forman los productores en Colombia o en Chile o en Argentina. No podría darte un criterio sobre eso, pero de ser así como acá, entiendo que no deben estar muy, muy contentos. ¿Y qué tipo de ventajas y desventajas tendrías como al formar parte de un trabajo en una oficina? Si le quiero ver algo positivo, puede ser el hecho de que tienes algo concreto, ¿no? Que tal vez es algo que no tienes desde la autonomía. Bueno, al menos cuando estás empezando, porque la intención a futuro es que sí puedas tener mucho control sobre esto, sobre la entrada económica. Entonces, es ahí donde yo veo tal vez la contraposición más fuerte. Tal vez la seguridad de un trabajo formal en contra de la seguridad de un trabajo formal en contra de la incertidumbre de un trabajo por cuenta propia, ¿no? Y más un trabajo como este, que a la final, si no tienes clientes, no hay ingresos. Y es un poco complicado desde ahí, pero la idea es que a futuro de todo esto se vaya corrigiendo y se vaya convirtiendo en un ingreso tal vez un poco más permanente y más medible mes a mes. ¿Qué tipo de estigma social tiene el trabajo como productor musical o como músico en el medio social? Bueno, el trabajo del productor tal vez no hay tanto estigma por ahí porque no se conoce tanto tampoco la actividad y tampoco tiene mucho tiempo de ser popular. Entonces, creo que demasiado estigma ahí no hay, tal vez en la música sí, porque, bueno, ya saben, el clásico, como músico te vas a morir de hambre, que a veces tienen razón, a veces no tanto. Pero bueno, en la música es conocido que existe, en la producción tal vez no tanto. ¿Cómo te miras a futuro en esta profesión? Es la pregunta del millón. ¿Cómo te Bueno, yo miras? tengo muchísima, muchísima fe y muchísima esperanza en mi trabajo. Considero que lo que hago tendría que tener cierta relevancia y bueno, trabajo día a día para seguir mejorando mis habilidades. Yo tal vez soy una persona que aun cuando considero que tengo el nivel para competir ahora contra cualquiera, sigo trabajando en mi día a día porque sé que afuera hay muchísima gente de un talento increíble. Entonces, si no eres espectacular, simplemente no miran hacia ti. Peor cuando no te conoce demasiada gente importante del medio. Entonces, bueno, yo apunto a trabajar con la gente grande de la industria, ¿no? Tengo proyectos personales en lo que tienen que ver más con la música que me gusta, que bueno, con los que también tengo muchísima esperanza, ¿no? Pero con el, tal vez, no sé, algo que para que me puedas entender ahora el nivel de alcance que me propongo es trabajar con Bad Bunny, por ejemplo, con J Balvin, con esta gente, con la gente top del top, ¿no? Colaboraciones con no sé, con Tain, con Skype, por ahí es lo que yo me he propuesto. Ahora es claramente es muy complicado llegar a tener cierta incidencia en este tipo de círculos, pero yo creo que el trabajo al final termina venciendo esas barreras, a veces de esas barreras que, o sea, que no están explícitamente colocadas, pero que tú sabes que existen, ¿no? Y que son parte también del negocio, del business. ¿Cuánto tiempo empleas en el estudio en producir temas musicales y qué otras actividades realizas en los otros tiempos? Bueno, no hay una. No sé, yo considero que soy un poco desorganizado en ese aspecto, pero es el, no sé, es tal vez el estándar artístico, ¿no? No, bueno, no quiero justificar esto, pero es como que el arte en general no tiene un tiempo concreto. O sea, tú no puedes hacerte un horario en el que digas de 8 a 10 compongo una canción, de 10 a 12 la grabo, de 12 a 3 la mezclo, la edito, lo que sea, ¿no? No funciona así en el arte y es que es totalmente contraproducente exigirte este tipo de o plantearte este tipo de objetivos, ¿no? con el tiempo, ¿no? con el tiempo en el estudio sobre todo. Entonces, para mí es yo compongo, me pongo a crear o me pongo a producir el rato que siento algo, ¿no? Tiene que ver con un sentir más interno, ¿no? A veces estoy, no sé, haciendo cualquier otra actividad y siento que debo sentarme en ese momento porque algo va a pasar. Y así es como funciona. Me ha pasado, por ejemplo, de estar enseñando, estar dando una clase de sampleo y que al alumno se le ocurra algo muy interesante y continuar a partir de ahí y terminar desarrollando una idea a partir de esta idea base, ¿no? De alguien más. Por ejemplo, me pasa también muy a menudo que escucho la canción de una película, por ejemplo. Ya escucho algo de la musicalización de esta película en concreto y algo me suena a otra cosa y a partir de ahí empiezo a trabajar también y a desarrollar, y eso me puede pasar a cualquier hora del día. Entonces, también hay, obviamente también hay días que digo mañana voy a producir, pero no tengo como una hora, no es, me levanto, desayuno y me siento a ver qué sale, pero un horario como tal es no lo tengo y no te podría hablar de ello porque no funciona así en mi caso. ¿Has requerido de otras personas para tu oficio o de otros artistas para realizar lo que tú haces? Normalmente sí se necesita más gente, sobre todo cuando hablamos de componer, por ejemplo. Yo creo que soy capaz de componer una canción por mi cuenta, pero también me doy cuenta que a veces, o también es cierto que a veces la colaboración es la que termina generando una obra, no sé, diferente. No sé si llamarla mejor es lo ideal, pero es claro que cuando colaboras con otras personas, el resultado es algo que no se te iba a ocurrir a ti por sí mismo. Entonces, yo considero que las colaboraciones son muy importantes en este mundo y a nivel musical mucho más, porque, no sé, yo quiero una trompeta en una canción y yo no sé tocar la trompeta, no, ni siquiera tengo el instrumento, entonces claramente debo recurrir a alguien, ¿no? Debo recurrir al profesional de los brazos, al más cercano, ¿no? Al que tenga más cerca y con el que tenga más confianza, ¿no? Eso. Bueno, ¿y cómo miras aquí el futuro de la producción en el Ecuador en general? Es decir, ¿es algo en que empresarios le apostarían o crees que no le apostarían? A ver, el empresario en general ya sabemos cómo piensa, ¿no? Piensa en negocio, en el negocio, en su rentabilidad. Entonces, hasta que esto no esté generando como en otros lados, de nuevo, no quiero que piensen que hablo mal de mi país ni nada parecido. Yo para mí el Ecuador es lo más lindo que me pudo regalar la vida, ¿no? Ser ecuatoriano, pero claramente hay realidades que no podemos desconocer y si es que las seguimos maquillando, no vamos a hacer nada y no podemos trabajar desde ningún punto de vista en estos temas que resultan muy importantes en cuestión de desarrollo. Yo veo la producción tal vez en pañales acá en pleno siglo, en pleno 2022, ¿no? Creo que es un problema, pero creo que hay muchísima gente que viene atrás trabajando y hay, claramente aquí hay muchísimo talento que en algún punto tiene que explotar. en algún punto va a explotar, va a ser muy difícil que la producción no se desarrolle, va a ser muy difícil que la música en general no se desarrolle. Y creo que la gente que hoy en día no es tan conocida, son los que están sembrando los pilares de todo esto o del desarrollo de una vez y por todas de una industria musical ecuatoriana. Yo veo el futuro muy prometedor, veo mucho talento que gracias a esta realidad está saliendo, el verdadero talento, porque también está la gente que como ahora es muy fácil grabar, se piensa que cualquiera puede ser artista y bueno, hay siempre esta dualidad, ¿no?, en estos temas, pero para mí el futuro de la producción ecuatoriana es muy alentador y veo llegar, ¿no? Veo irrumpir en la escena a muchos productores talentosos que seguramente mañana vamos a estar hablando de gente muy importante en la música en general, en términos generales a nivel mundial. Y para que eso suceda, ¿cómo miras tú la realidad del círculo artístico musical ecuatoriano? Hablemos de músicos, hablemos de productores, hablemos de compositores, de arreglistas, hablemos de videógrafos, bueno, y cantidad de carreras que están tras de la producción musical. ¿Cómo es la realidad ahora de este, o sea, cómo es este escenario como tal? Deberíamos como en este punto, yo creo que lo que falta es justo lo que hablábamos hace un rato, ¿no? El tema de la colaboración. ¿Por qué? Porque, bueno, hay muchísima gente que tiene un talento increíble que yo estoy seguro que no sé, que a futuro se pueden convertir en carreras muy, muy importantes, ¿no? No sé, los Cultura Profética ecuatorianos, los Gondwana ecuatorianos, los J Balvin ecuatorianos. Ya afuera, aquí en el Ecuador, hay muchísima gente con un talento increíble, pero que gracias a las condiciones mismas o al desarrollo mismo musical, entendamos que muchas de las estrellas, por ejemplo, del jazz, eran gente con muchísimos problemas económicos, con muchísimos problemas de racismo, con muchísimos problemas en el campo laboral, que es la gente que se terminó convirtiendo en estrellas, ¿no?, de la música y referentes hasta el día de hoy. Que, bueno, eso a mí me habla de una realidad, ¿no? Y es que las mejores propuestas artísticas, sobre todo a nivel musical, aunque yo creo que esto es extrapolable a todas las actividades artísticas del ser humano, me habla o me dice claramente de que hay un elemento social incluido en la creación artística y que es la que a veces le da ese condimento que termina convirtiendo a estas obras en especiales realmente, ¿no? Es como que esa pizca de sal que a veces le falta a la música más comercial, si queremos. Entonces, considero que el tema colaborativo en cuanto a esta realidad es importantísimo. Por ejemplo, una productora que está naciendo en mi barrio, y yo tengo una banda de heavy metal que es muy, muy buena. Y resulta que la productora dice, no tiene trabajo que mostrar. Y la banda de heavy tampoco tiene un video musical que subir a YouTube. Y resulta que están a dos cuadras y no se les ocurre hacer un trabajo colaborativo. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Muchos de los movimientos más importantes son cosas que han surgido desde varias perspectivas, ¿no? O sea, varios actores que están pensando en lo mismo y que terminan desarrollando o aportando al desarrollo de cierta actividad en específico. Y yo creo que hacia allá es como, no sé si de alguna forma normar este tipo de o sea, más que normar, de alguna manera normalizar, ¿no?, este tipo de conductas, ¿no? Que, bueno, yo puedo ayudarte en esto y lo hacemos, aunque sé, no estoy diciendo regalen el trabajo, ¿no? Que no se me malentienda, no estoy diciendo que mañana puede venir cualquiera a decirme, oye, loco, hazme una, una producción gratis y mañana vemos qué pasa, ¿no? Pero sí, sí estoy muy, muy seguro que a veces hay que confiar en el talento también. Yo trabajo con varias gente que no me paga un centavo porque considero que son buenos artistas y que a futuro se puede recibir beneficios reales de ellos, ¿no? Y de esta colaboración en particular. Es trabajo colaborativo, creo que es lo que más nos podría ayudar al desarrollo de nuestra actividad. Finalmente, catalogas que el arte es considerado un oficio, el arte musical y en general todas las artes. ¿Y cómo ves esa realidad aquí en el Ecuador frente al resto del mundo? La música es una profesión. Es una profesión. Pasa que es más o menos como el artesano, ¿no? Un artesano con 10 años de experiencia se lo considera un profesional en su rama, ¿no es cierto? A nivel musical, tal vez se tiende un poquito a menospreciar a aquel músico que no tiene un título oficial. Pero es más de lo mismo. Yo, sobre todo en la música, ya te digo, en la producción no pasa tanto. En la producción más bien tiende a lo contrario. Pero en la música sí veo muy, muy seguido, por ejemplo, a los licenciados de música haciendo de menos al que no es licenciado, pero que a todas luces toca 10 veces mejor que él. Entonces, tiene que ver con el para qué estudias también, ¿no? Yo tengo una amiga que dice, estás conversando de cualquier cosa y de repente te dice, bueno, ahí no sirven de nada los 3 títulos. Estás hablando de, no sé, de comprar pizza. Y ella te dice esto. Luego estás hablando de no sé, de pagar las cervezas. Y dices, ay, sí, ya no sirven de nada mis 3 títulos. A lo que voy es, ¿para qué le sirven los 3 títulos a ellos? O sea, para tenerlos en la boca todo el día y que todo el mundo lo sepa, ¿no? Al final no me cae ni mucho menos mal, me enoja este tipo de actitud, pero sigue siendo mi amiga y bueno, y hay otra gente que estudia porque, no sé, por un tema de crecimiento personal y muchas de las veces también va asociado todo esto hacia un trabajo más social, ¿no? Más de ayuda, más de estudio para ayudar, no sé, soy médico para... Hay otra gente que lo ve como netamente como su profesión y su modo de vida y cómo sostener su o mejorar su estatus. Cada quien con su surtido, diríamos, en mi barrio. Pero bueno, creo que no está mal, no está del todo mal profesionalizarse, ¿no? Yo no digo que si puedes estudiar música o que si puedes estudiar producción, no lo hagas. Sí, de hecho, si alguien te está ofreciendo pagarte la carrera, pues que te la pague, muchas gracias. Y luego, no sé, luego vas a averiguar qué ocurre, ¿no?, en el mundo real. Pero la verdad es que en este aspecto sí he notado cierta discriminación, sobre todo de los músicos formados, ¿no?, para con otros músicos. Pero bueno, es algo con lo que hay que convivir a veces y que no resulta, no determina tampoco el trabajo de nadie, ¿no? Que alguien te vea por debajo del hombro porque no tienes un título oficial no significa que tú no puedes hacer un gran trabajo mañana y lograr grandes cosas. Entonces yo personalmente aliento a la gente que está empezando, que es la gente que a veces no sabe por dónde o a dónde te va a llevar el camino. A que se formen, no necesariamente una formación oficial, pero afuera está toda la información y tú créeme que puedes ser un gran productor estudiando por tu cuenta. Yo estoy muy, muy seguro de eso. Esto viene asociado también a tal vez esa chispita de talento que podamos tener, ¿no? Cualquier persona a veces yo creo que existe mucho esto, ¿no? Pero lo que va a determinar que logres grandes cosas o no es cuánto trabajo le pones a tu formación, sea en una aula o sea en tu casa. ¿no? Depende cuántas horas. El clásico 10.000 horas para dominar un arte, ¿no? O un oficio. Entonces, ese es si puedo y si me permites dar un consejo, ¿no? Sería eso. Adelante, finalmente esa era la pregunta que iba a cerrar esta intervención, pero de todos modos, muchas gracias. Gracias por tu participación y adelante. Gracias, Byron. Gracias a quien puede escuchar esta intervención. Estoy muy honrado de que hayas pensado en mí y muchas gracias a todos. Un saludo cordial.